cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los chicos a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, estamos arrancando con un nuevo programa en vivo por Radio Nacional en las dos frecuencias, un nuevo programa de 33 de mano. No soy Luciana Avilés, quien habitualmente está arrancando con este programa. Ha tenido algunas cuestiones ahí que no ha podido venir en el día de hoy. Mi nombre es Fabián Agosta, estoy presentando aquí a los compañeros de piso en este 33 de mano número 270. ¿Cómo le va, Pablo Bassi? ¿Cómo anda Fabián Agosta? Deluxe, deluxe, disfrutando de esta jornada. Se nota. Sí, no sabe cómo caminé hoy para llegar hasta la radio, estoy pero hiperbiónico para llegar hasta acá. ¿Cómo anda Violeta Moraga? ¿Cómo está usted? Muy bien, señor. Estoy acá sentada en esta banca que siento, me siento como un poco sentada en la banca de la reina, ¿no? Le mandamos un saludo a Luciana que nos debe estar escuchando en este momento y no pudo estar acá con nosotros. Y presentamos de paso también a nuestra compañera que va a estar en un rato nomás, Verónica Battaglia, que por ahora la tenemos ahí sin micrófono, está buscando todos los materiales para su columna del día de hoy. Así que estamos arrancando con este 33 de mano. Si nos estás escuchando en vivo en Radio Nacional AM590 o la 95.5, 18:22 de la tarde. Y te podemos decir, ¿qué te podemos decir? Que podés llamar al número de teléfono, te podés contactar a través del 2944-625040. Y bueno, todas las redes sociales que usted se imagina para tener al aire. Hoy vamos a tener sorteo. Le vamos a estar contando porque tenemos un sorteo muy especial que después vamos a estar escuchando el spot, la gente de Crearte, y le voy a contar quién es el locutor porque usted piensa que lo grabó, no, no, un locutor de Luxe que integra el equipo de Crearte. Mira, así que estaremos ahí con los amigos de Crearte y tendremos también, podemos hacer una pequeña venta de lo que vamos a tener, sobre todo para que los y las oyentes se enganchen en el 2944-625040 porque algunos temas que vamos a estar tocando tiene que ver directamente con la actualidad de esta ciudad. Y bueno, vamos a entrarle al tema vivienda y al tema alquileres, ¿no? Habíamos, la semana pasada, teníamos programada una entrevista y un tratamiento del tema. Se nos acortó el tiempo, no pudimos hacerlo, pero la idea hoy es poder charlar con la presidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda de nuestra ciudad, Paula Meira, y también con Tomás Guevara, que es integrante de la Fundación Ambiente y Desarrollo y es parte también de la Mesa Social de Tierra de nuestra ciudad. Eso va a ser en la segunda hora, si todo sale como tenemos más o menos planeado. Agradecemos aquí a los compas que están del otro lado también del vidrio, que prefiero no nombrarlos porque me pone muy nervioso cuando dependemos de ellos. A lo largo de dos horas vamos a estar hasta las 8 de la noche con este 33 de mano. Y usted dijo, ¿cómo? ¿La nota sobre qué iba a ser? Sobre viviendas y alquileres en nuestra ciudad y en la región. ¿Vivienda qué? Alquileres. No hay eso, no hay. No. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Y si venís escuchando ya alguno de los programas previos de este 33 de mano, habrás escuchado que estamos arrancando esta temporada 2022, cada programa, con un picado de noticias de lo que ocurrió en la semana. No todos los temas, porque tenemos hasta las 8 de la noche solamente, sino que aquellas noticias o títulos que para nosotros son los más importantes. Claro, aparte, Fabián, viste que esto es una montaña rusa, realmente no paramos. Y bueno, esta semana hubo muchísimas situaciones. Una de ellas fue la concentración que tuvo lugar en el centro cívico de nuestra ciudad. Allí 16 comedores que pertenecen a la Organización del Pueblo Unido solicitaron un refuerzo de asistencia alimentaria en comedores. Entre ellos estuvo Nahuel Hue, Malvinas, los barrios No Omega, Mutistias, Vivero, Inta, San Francisco 4, Frutillar, San Cayetanito y el vertedero municipal, presentes en el centro cívico de nuestra ciudad este 10 de mayo. Bueno, no solo en nuestra ciudad, ¿no? Esta semana hubo una marcha federal a Plaza de Mayo de organizaciones sociales, entre ellas Polo Obrero, el Barrio de Pie, MST, entre otras. Una marcha que en la que convergieron varias columnas, algunas de ellas que salieron de nuestra Patagonia, en donde lo que básicamente reclamaban es un cambio en la política económica, y de alguna manera intentó expresar, capitalizar de algún modo el descontento que vivimos todos los argentinos y las argentinas. Ahí, Fabi, vos elaboraste un compendio de voces, ¿no?, de testimonios de esa marcha. Vamos a estar escuchando alguna de las voces, pero lo arrancamos por el lado de algunos militantes, pero también la idea es que uno se tome un tiempo para escuchar nuevamente todas esas presentaciones de noticias que por ahí día a día y hora a hora nos pasan y se nos meten adentro de la cabeza y no les prestamos atención muchas veces de lo que pretenden comunicar y lo que pretenden decirnos o instalarlos en nuestros diálogos cotidianos. Vio que uno muchas veces va a la verdulería y se cruza un vecino y en vez de ya hablo del tiempo, ya no sé qué, entonces se dice, ¿viste lo que dijeron en la tele? Bueno, ¿viste lo que dijeron en la tele? Este es el camino que marca esta marcha federal, la unidad de los trabajadores para enfrentar el ajuste brutal del gobierno y el Fondo Monetario. Este acto que se hace hoy acá es un punto intermedio de las caravanas que ya vienen saliendo desde Jujuy, desde La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán. ¿Qué es lo que nosotros queremos plantear? No se puede vivir con un plan social. Queremos trabajo genuino, un trabajo en blanco, con convenio. Si hay un seguro al parado, que sirva para vivir. No de 16.500, hay una canasta de mínima 38.000 pesos. Nosotros decimos que por lo menos una canasta mínima. La mitad del país está bajo la línea de pobreza. Esta marcha federal piquetera llega a la capital federal y tendrán su acto de cierre en Plaza de Mayo bajo la consigna por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza. Para poder circular, allí tenemos la columna 2 que viene de Cuyo y Neuquén. Toda la ciudad va a terminar colapsada. Habiéndose anunciado con muchísimo tiempo esta marcha federal, no se han podido articular mecanismos para que, en definitiva, los que quieren trabajar, trabajen. ¿Cómo se hace para movilizar tanta gente? Al viejo estilo, como hacían los anarquistas y los socialistas, armando un fondo de huelga durante meses, organizando actividades financieras. Allí está la argumentación de uno de los líderes piqueteros en cuanto a cómo se solventa. Dice que con rifas, con venta de empanadas. Lo cierto es que desde muy temprano el enojo se vio ya visualizado en las redes sociales, en la calle. El otro costado de esta movilización es el día perdido para los sufridos comerciantes de Córdoba que desde hace rato reclaman que los dejen trabajar. No solo los comerciantes, los que van a los hospitales y a institutos para hacerse distintos estudios, los jubilados que van a los bancos, porque se ha copado el corazón de la ciudad. ¿Las marchas cómo afectan acá en la UNA? A toda la gente, por eso afecta, cómo no. Tienen que ir a trabajar, esa gente. No vivir los piquetes y esas cosas molestando a la gente. Tema del día, obviamente, la marcha federal piquetera, que van a colapsar una vez más la ciudad. Los oradores de la marcha se encuentran en el escenario principal montado en pleno centro de la ciudad. Frente a ese reclamo de ciertas personas que miran esto y dicen, quiero que vayan a trabajar. ¿Cuál es la respuesta de usted? Hay una estigmatización por una parte de la sociedad, por una parte de los medios de comunicación, que trata de invisibilizar el trabajo de los movimientos populares, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Ya estamos en contacto con el fiscal para consultarle si están garantizadas las medidas de seguridad. Hubo vallados, hubo seguimiento de las columnas, tratando de, obviamente, resguardar no solamente edificios públicos y los comercios, sino a los propios manifestantes que están en el lugar. Estamos a muy pocos metros de la subida al puente de Pueyrredón. Se da la concentración de las columnas que vienen desde el sur del país, también del interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Una multitud de manifestantes se concentra, están pidiendo asistencia tanto al Estado Nacional como al provincial y al municipal. Está completamente cortada la avenida Libertador en sus dos sentidos. Sumando las dos manos son 14 carriles. Y además es tan numerosa la columna que obligó a cortar el tránsito de los colectivos que salen de Retiro. Lo que genera, ¿no?, este tipo de cosas, situación de impotencia total. La Argentina no se merece esto. Porque no es la marcha solamente, ¿no? Estoy podrida de trabajar para estos piqueteros. Harta estoy. Harta de que el gobierno me meta la mano en el bolsillo. Estoy harta de pagar. ¿Querés que te diga algo más? Quiero ser piquetera. Así voy a cobrar un sueldo como la gente. La ciudad está copada. Polo Obrero moviliza cada vez más gente en la calle porque el kirchnerismo no está en la calle. Están en los sillones de los organismos de Estado. La Cámpora critica a Alberto Fernández, toma distancia del gobierno nacional, pero no está en la calle. Gran cantidad de actos en todo el país, actos en el NEA, en el centro de nuestro país, en la Patagonia y también en la comarca andina, donde hay muchísima actividad de grupos piqueteros vinculados al trotskismo. Pero lo que vamos a discutir de fondo es si esta dinámica en la cual los planes sociales es lo único que crece consistentemente en la Argentina, es sostenible. Y del otro lado, bueno, empresarios que están muy enojados con la imposibilidad de planificar mínimamente lo que ocurre con sus empresas para el próximo mes. El reclamo básicamente tiene que ver, por supuesto, con respuestas de fondo a la situación de pobreza que dicen ellos vive buena parte de la Argentina, pero también la universalización del potencial trabajo con alguna disputa política. Máxima complejidad en la calle. Exactamente, imágenes en vivo, así está monitoreando la policía de la ciudad las distintas columnas que están ingresando por el sur, por el norte y también el oeste. Marcha federal, atención con esta información, porque va a ser un caos la ciudad de Buenos Aires. Tenemos la bandera de la FOB en primer plano, también hay columnas del MTD, también tenemos columnas de barrios de pie, muchos de ellos están viniendo de la Patagonia, vemos pecheras de Cutralcó, la provincia de Neuquén, de Río Negro también, toda esta zona es un caos de tránsito, por supuesto. Mucha gente hoy que trabajaba en las oficinas del centro directamente se pidió el día o está haciendo teletrabajo, y es que todavía no se descarta la posibilidad de un acampe. Los organizadores adelantaron que movilizarán unas 100.000 personas, realizarán el acto de cierre frente a la Casa Rosada. 33 de mano. La utopía de creer que lo mejor de nosotros es posible. Y seguimos acá en 33 de mano. Y otro de los hechos de esta semana que se estaba esperando son los números de la inflación. Estuvo en rojo ayer todos los portales anunciando que finalmente la inflación de abril fue de un 6%, y si bien se habla de una leve desaceleración, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos, realmente es muy ínfima, y la realidad es que no alcanza, y más allá de los números, se ve estas en la calle, ¿no? Uno, en cualquier lugar no hay sueldo que alcance. Y aparte, otro número destacado que tiene que ver con la inflación es que finalmente se llegó a un 58% interanual, y esta es la tasa más alta desde 1992, hace 30 años que no estábamos en estos números. Así que otra situación que puso un poco la alerta roja en esta semana. Sí, y mientras lo que en el gobierno se discute o se debaten medidas de largo plazo, lo que sí se van adoptando son, de algún modo, medidas de contención, ¿no? Una fue el anuncio del adelantamiento del salario mínimo vital y móvil, es decir, el aumento que se había establecido a principio de año en cuotas, bueno, esas cuotas se adelantan, a partir de junio va a pasar a ser de 45.540 pesos y a partir de agosto de 47.850 pesos. Ustedes preguntarán, ¿para qué sirve establecer el salario mínimo? En definitiva, si uno supone que no es un indicador, digamos, que condicione los salarios en general, pero hay que tener en cuenta que hay una buena parte de los trabajadores de la economía popular, los beneficiarios del potenciar trabajo, que son más de 1.5 millones de trabajadores, que adquieren este salario mínimo como complemento de los trabajos que realizan en sus cooperativas, en sus emprendimientos productivos. Y no, también impacta en otros programas como el programa Acompañar, Becas Progresar, Prestación por Desempleo y Jubilados de ANSES, que también se ven reflejados por estos números. Bien, y la otra medida, que en realidad no es una medida, todavía es un proyecto de medida, es la presentación en la Cámara de Diputados de la Nación del Salario Básico Universal. Esta propuesta de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, acompañada por diputados y diputadas que responden a los movimientos sociales. El proyecto lo que plantea es establecer un ingreso justamente universal, sin contraprestación, que sea equivalente a una canasta básica alimentaria. Una canasta básica alimentaria hoy está, hoy, en marzo, ¿no? Ahora durante mayo vamos a tener el número de abril, pero está alrededor de los 13.000 pesos. Uno de los diputados que presentó el proyecto, que es Itay Hackman, del Frente Patria Grande, lo costeó, serían aproximadamente 400.000 millones de pesos. Yo estuve sacando los números, estuve haciendo algunas cuentas, sería el 6% del préstamo que el FMI le dio a Mauricio Macri, y que hoy no está porque se fugó al exterior. Es un número importante que tranquilamente, en el marco de una reforma impositiva, podría ser posible. Y por otro lado, también la aprobación en el Senado de pagar al FMI con capitales fugados, algo que ha salido también, que no vamos a entrar en la letra chica, sino como para comentar el tema y dejarlo ahí. En algún momento a mí me gustaría igualmente hablar de todos estos proyectos que tienen títulos así como importantísimos, pero después no sé si realmente tienen así una cotidiana en la gente. Hay que hacer una especial. Que junta unos mangos para pagarle el día a día, no sé. Uh-huh. Es una apreciación totalmente personal, pero a veces veo que los medios de comunicación tienen un montón de títulos que no sé si tienen una consecuencia directa con, o se lo lleva puesto la inmediatez también, puede ser eso también. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Cambiamos de página o seguimos con las noticias? Seguimos, si querés. Yo cambiaría de página, porque después de todas estas bombas necesitamos un poquito de música, me parece. Vamos a vender un tema que vamos a estar desarrollando al final de esta hora. Repetir el número de teléfono primero, por si quieren ir dejando mensajes, y te volvemos a contar quiénes van a estar aquí entrevistados, que tienen que ver directamente, acordate que la temática del día de hoy con la que vamos a estar encarando la segunda hora tiene que ver con vivienda y hábitat, y nos van a estar contando desde diferentes lugares. Recuérdenme los nombres porque se me ha perdido el pizarrón. Bueno, va a estar dialogando con nosotros Paula Meira, que es la flamante presidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda de Bariloche, y Tomás Guevara, que es integrante de la Fundación Ambiente y Desarrollo e integrante también de la Mesa Social de Tierras. Si querés dejar un mensaje, 2944-625040. Entonces te decía que uno de los temas con el que vamos a estar cerrando esta hora en algún momento tiene que ver con política latinoamericana y esta presentación de candidatura de Lula en Brasil y algunas noticias que tienen que ver con, ¿se imagina usted tener una moneda común a toda Latinoamérica? Bueno, es un sueño que no es nuevo. Una patria grande, ¿no? Es nuevo, ya no es nuevo. Cuando Chávez estaba vivo también lo había propuesto. Ahí tengo un dato con lo de Lula, una perlita de color. ¿La tengo tiempo para tirarla? Sí, dele. ¿Sí? ¿Me dejás? Mario Vargas Llosa. Sí. El escritor, premio... Compañero de fórmula de Lula, no. No. Más... Pero, escuchate esta. Mario Vargas Llosa, le preguntaron, ¿Lula o Bolsonaro? Sí. Y el tipo dijo, yo prefiero Bolsonaro. Sí. Dijo, ¿no? Y dos días antes había estado invitado por la Fundación Libertad, junto con dirigentes de Juntos por el Cambio, auspiciando esta corriente libertaria en Argentina. La verdad, una contradicción. Está bien, lo que pasa es que yo prefiero Bolsonaro, pero Lula lee más libros, dijo. Sí. Dijo así. Vamos entonces a seguir con algo de música y volvemos con el 33 de mano número 270 en Radio Nacional. En esta casa está prohibido suponer. Suponte que yo digo que hay algo que debo hacer, pero no sé si pensar que está todo muy bien. Si voy por dentro surcando entre pared y pared, voy hasta acá. Dame tu sal, riego el jardín, seco mi paz, me vuelvo a amar y bailo en soledad. Levanto mi alma del suelo, se me derrite en el pasto. Bueno, como decía, está prohibido suponer. Suponte que llega la noche y no he sabido qué hacer. El día que se entreveró entre tantos otros días tan iguales, que me voy mareando. Vivo por mí, pienso por vos, busco mi red, pierdo tu voz, reparo en mi intención. No sé, me surge como decirte que siento que te tenés que perdonar. No sé, como hay un diálogo ahí con vos mismo, con tus partes de vos. Me inclino por la perspectiva de escuchar antes de suponerlo todo y ya no poder parar. Entonces vuelvo a pedir más que pedirme rogar, reconocer el punto exacto, dicha freno final. ¿Cuánto costó? ¿Qué importa más? ¿Es por ahí o es por acá? Termina así, empieza mal, precisa tempestad. Rompo el conjuro en el suelo, reescribo todo en el punto cero. Apareciendo lo que quiero hacer y me faltaría apagar la voz que suele inquietar. Amar un mundo imaginario que me pueda salvar. Busco en el sol un talismán, una canción, un tulipán y el borde donde está. Me pego un viaje al subsuelo y vuelvo todo al punto cero. Muy bien, estamos nuevamente acá en el aire y escuchamos Suponte de Noelia Recalde. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 8 años de comunicación popular. Bueno, y para cerrar este bloque con algunas noticias un poco más coloridas, saliendo un poco de esta realidad tan real que vivimos durante la semana, vamos a contar lo que va a suceder el fin de semana acá en Bariloche, y es una invitación para este sábado a las 7 de la tarde, ahí en este clásico lugar que es el Centro Cultural La Llave, ahí en Onelli, arriba, para festejar la Chacana Raimi. ¿Sabe usted lo que es la Chacana Raimi, señor? La verdad que no. La verdad que desconoce. Creo que Pablo le hace un poco al baile, ¿o no? Me suena, pero ¿qué es la Chacana? ¿La Chacana cuánto? Raimi, es una festividad que se celebra en esta época. Tiene que ver con el cambio de estación, con este momento en el cual la tierra de alguna forma descansa, se termina con la época de la cosecha, y implica también un equilibrio, y las organizaciones y comunidades van tejiendo también esto de guardar lo que se cosecha, compartir, tiene como todo ese símbolo espiritual y concreto en realidad, pero también tiene que ver con un momento que es la visualización de la Cruz del Sur. Eso muchas veces lo vemos en el cielo. Todo esto se va a representar en esta especie de fiesta, Raimi significa fiesta, que se va a dar en La Llave, que va a tener mucho baile, mucho color, pero de esto, para que lo cuente mucho mejor que yo, está Silvana, que es de uno de los grupos que se llama Jayaya Andina y que va a bailar este sábado allí en La Llave. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvana, pertenezco al grupo de danzas Jayaya Andina. Ya tenemos una trayectoria de 4 años acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Queremos invitarles este sábado 14, a partir de las 19 horas, en la Escuela Arte de La Llave, a una celebración, a un festejo que va a unir música, danza y cultura para celebrar a la Chacana Raimi, la fiesta de la Chacana. Chacana es un término quechua que significa puente y conexión con lo más alto. Raimi es fiesta. La Chacana es una constelación que aparece alineada en los primeros días de mayo con respecto a nuestro territorio y popularmente se la conoce como la Cruz del Sur. Para nuestros pueblos ancestrales y nuestros pueblos originarios representa un símbolo de espiritualidad, de armonía, de equilibrio y organización. Esta constelación fue regidora para el mundo andino, proporcionando el sentido de comunidad, de trabajo en grupo, de coordinación, de colectividad y de reciprocidad. La aparición, en realidad la alineación de esta constelación en el cielo, marcaba un tiempo, un nuevo tiempo espiritual, un nuevo tiempo agrícola, un nuevo tiempo de orden social. En cuanto a la espiritualidad, los pueblos decían y los ancianos decían que era la apertura de un puente cósmico, de poder conectarnos con nuestros ancestros y con nuestra fuerza originaria. Desde lo agrícola, marcaba un tiempo en la cosecha, en la siembra, un tiempo de descanso para la tierra, un tiempo de trabajo colectivo en donde se acopiaba en lugares y centros comunes lo que se había sembrado, lo que se había cosechado, y empezaba el tiempo de secas. Actualmente las comunidades siguen reproduciéndola y dándole nuevo significado a esta chacana, a este símbolo. La podemos encontrar en diferentes trabajos culturales y artísticos, sea textil, en telares, sea orfebre, en cerámicas, en pinturas, en joyería, en diseños arquitectónicos. Nosotras vamos, a través de la danza, vamos a retomar lo simbólico de lo que representa esta chacana para transmitir y fortalecer lo que es la cultura ancestral desde el sur de este continente. Por eso queremos invitarles a que nos puedan acompañar a esta gran celebración. Nos van a estar también, participando en el evento MUTA, Mujer Tambor, que es un grupo de mujeres percusionistas que vibran muy alto, y también el Círculo Chileno Gabriela Mistral, con una danza también originaria del pueblo Rapa Nui. Así que los y las esperamos a que podamos conectar todos y todas en esta gran celebración, resignificando a la Chacana, a esta cruz, a esta constelación que está alineada con nuestro territorio y que siempre la podemos observar en nuestro gran cielo. Gracias. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Entramos en el fragmento final de esta primera hora del 33 de mano 270. Nos quedan algunos temas antes de ir a Radio Nacional Buenos Aires y tiene que ver específicamente con algo que ya te dijimos, que es este Lula Reload, que se viene con todo. Lula recargado. Así es. Bueno, se anunció en los últimos días el lanzamiento de la campaña electoral de Lula, de la elección que se va a desarrollar en octubre, una elección clave en Brasil, porque va a confrontar en términos electorales con Bolsonaro, el presidente, y Lula ahí tiene una leve ventaja que se va cada vez achicando un poco más. Lula sumó, aparte de su partido de base, que es el PT, el apoyo del Partido Socialista Brasileño, el Gerardo Aquim también, que había sido adversario suyo en las elecciones de 2006, es un dirigente liberal, pero bueno, lo que han constituido claramente frente a lo que es el modelo Bolsonaro fue una especie de frente político amplio y democrático para torcer la historia en el país hermano. El vice, que fue candidato en otro de los partidos en la elección anterior, donde Lula era candidato a presidente, ¿no? Y por otro lado, en Brasil, ahí están apurando los tantos porque están intentando privatizar la principal fuente de recursos, que es Petrobras, ¿no? Esta es una movida. Y hablando de política latinoamericana también, esta cumbre de las Américas, que es ridículo que se intente excluir países americanos en una cumbre de las Américas, ¿no? Como dejen un cumpleaños de 15, que no dejen entrar a la que cumple 15 ese día, sería más o menos, pero así estamos en Latinoamérica en estos días. Y por otro lado, ya que metemos Latinoamérica también, la gira del presidente argentino por Europa, un poco también en la búsqueda de recursos, tendrá que ver cómo también se empiezan a mezclar ahí, a juntar las cosas para llegar a esta moneda latinoamericana que está pretendiendo Lula. ¿Le parece que vayamos al cierre de hora con esto? Vamos. Y vamos a votar y establecer nuestra relación con América Latina. Lula vuelve con un programa centrado en los históricos temas claves del Partido de los Trabajadores: inflación, pobreza, escasez de alimentos, hambre, desempleo y las amenazas a la democracia. Vuelve al combate, afirma, para reconstruir el país tras la gestión de Jair Bolsonaro, que ha calificado de irresponsable y criminal. El histórico líder regresa más petista que nunca. A menos de 6 meses para las elecciones, el expresidente de Brasil y precandidato por el Partido de los Trabajadores propuso la creación de una moneda única en América Latina como parte de la ampliación de las relaciones entre los países de la región. Se llamaría Sur, sería digital y no obligaría a ningún país a abandonar su moneda nacional, sino que sería una alternativa para que las naciones latinas comercien entre ellas sin depender del dólar y sus fluctuaciones. La capitalización de Sur se haría con las reservas internacionales de los países o con un impuesto sobre las exportaciones de los países fuera de la región. La nueva moneda podría utilizarse para los flujos comerciales y financieros entre los países del bloque. Los tipos de cambio entre las monedas nacionales y Sur serían flotantes. La propuesta de Lula no es nueva y retoma la idea del expresidente venezolano Hugo Chávez de crear el Banco del Sur. La propuesta no disgusta al gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, cuyo ministro de Economía mencionó que una divisa única para el Mercosur permitiría una mayor integración, una zona de libre comercio y una moneda que podría ser una de las 5 o 6 más relevantes del mundo. En el plano internacional, su gobierno buscará un mayor acercamiento a los países que conforman los BRICS, Rusia, India, China y Sudáfrica, al Mercosur y a la CELAC. En esta fórmula política lo acompañará el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. El exmandatario ha logrado reunir bajo su liderazgo a 7 formaciones progresistas que competirán como la coalición Vamos Juntos por Brasil. El líder de la izquierda brasileña, de 76 años, afirmó que el presidente ucraniano es tan responsable de la guerra como su par ruso. Criticó también la postura de Estados Unidos. Señaló además que la ONU de hoy no es tomada en serio por los gobernantes y que por eso es urgente y necesario que se cree una nueva gobernanza mundial. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la izquierda brasileña ha adoptado una posición ambigua. lenguas, condenando en parte la invasión rusa, pero por otro lado, adhiriendo a su argumento que responsabiliza la expansión de la OTAN del conflicto. Lula ha vuelto a reaparecer en la escena política tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de Brasil de todas las sentencias penales dictadas en su contra. Su mayor preocupación, convertirse en una alternativa democrática para hacer frente al candidato opositor, el actual mandatario derechista Jair Bolsonaro, quien prometió contratar a una empresa privada para garantizar la transparencia de los comicios de octubre. Lula se posiciona entre 8 y 15 puntos por delante del actual jefe de gobierno de Brasil. 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Subite a este bondi. Hola queridos amigos de 33 de Mano, desde Crearte queremos darles un cálido saludo y agradecerles por el espacio. Queremos invitarlos a ustedes y a toda la audiencia a un nuevo evento de Crearte. ¡Prepárate! Este sábado 14, a partir de las 21 horas, Crearte le da la bienvenida a un nuevo ciclo Puertas. La música de los 80, 90 y los 2000 llega de la mano de Bau Band y Mercenarios. Acércate a recordar los mejores éxitos del rock clásico. Te esperamos en Cuadria 540, sábado 14 a partir de las 21 horas. No faltes. Bueno, vamos a estar sorteando entradas para este evento que hacen en Crearte. 2944-625040. Y quien escuchaba, que me iba a olvidar, iba a terminar ahora y me iba a olvidar. El locutor se llama Ezequiel Pulgar, que le mandamos un gran saludo, alumno de Crearte. Y como le decía, locutor y colega en programas de radio. Este sí que la tiene clarísima a la hora de locutar. Únete a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Para el cierre de esta hora, Divididos con Mundo Ganado. Y entramos a la segunda hora de este 33 de mano número 270. Estamos en vivo hasta las 8 de la noche. Si es que nos estás escuchando los viernes entre las 6 y 20 más o menos y las 8 de la noche por la AM590 o la 95.5 en FM. Déjeme saludar a todos y todas los que están por el interior de la provincia. Y eso me da muchísimas ganas de viajar. Entonces digo, uy, qué bueno. Digo, si hay una radio que están diciendo, ¿por qué no se calla este de allá de Bariloche y busca? Bueno, pero nos encantaría estar visitando, por ejemplo, no sé, Jacobacci, lugares así en este fin de semana. O más menos pretencioso, Villa Yanquín, con el presupuesto que tengo ya para mí es como irme a Europa, más lanchita. O menos. Sí. ¿Sabes que la primera vez que fui a Yanquín yo sacaba la billetera para ir a pagar? ¿Me hicieron creer eso? Que tenía que pagar para que... Pague, señor, pague. Dos me hicieron. Esa fue una acá en Bariloche. Cuando fui a Mendoza, que me revolearon, agarrá un higo de tuna que tiene lleno de pinche. Esas son las que me voy a acordar para siempre. Anótelas. Es un buen momento para aprovechar también a saludar y a nombrar a todas las radios que nos van a transmitir durante la semana, que retransmiten este programa. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué horario lo van a hacer, o sabemos, pero cada uno tiene un horario diferente. En este sentido, en Bariloche, en FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica, y en la región, porque estamos en todo el territorio, La Negra, El Bolsón, Alas, también del Bolsón, El Fogón del Hoyo, Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentra de Vietma y Petú Mejelein de El Maitén. Y hablando del territorio, quiero mandar un saludo. Espere. ¿Qué? Pere, voy muy rápido. No, que se van a ofender. ¿Qué me falta? Sudaca de Trelew se arma. Pa. Y el amigo Fabián después me llama de la Riera de Chomará y me dice: no me nombraron. ¿Y nosotros? No existimos. Bueno, y aprovechando a hablar del territorio, quiero saludar a una amiga que viene en camino desde Jacobacci. Ella es Corina Duarte, le mandamos un saludo desde acá. Me dice que va por Comalle. Una eminencia, dice que viene por Comayo, que ahí va, que hoy nos viene escuchando la radio, así que le mandamos un saludo a ella, ojo, y a su acompañante. Ojo la curva ahí cuando Comayo... Sí, despacito, la espero acá en el centro cívico, no sé. Bueno, adelante, vamos entonces a hablar de este, antes de ir al tema que venimos anunciando, que tiene que ver con alquileres y hábitat, vamos a decir que estamos haciendo sorteo, que cerramos la primera hora con este anuncio del evento que se va a hacer en Crearte, y que tenemos una entrada para este evento, y que nos pueden dejar un mensaje en el número 2944-625040, que, escúchame duende, vamos a hacer una excepción. Que llamaste hace un rato por teléfono, zafaste porque estábamos con la tanda de medio, ahí pudimos entrar, pero es para socios y socias. Así sí. Que para los socios y socias de la comunidad del margen es detente, pero bueno, siendo un duende que hace, lo anotamos. Y hay que hacerlo. Pero bueno, es importante destacar que estamos en plena campaña para sumar a socios y socias también. Pueden hacerlo ingresando a www.almargen.org. Es muy fácil hacerse socio y bueno, colaboran con este proyecto cooperativo que depende en gran medida de todo el apoyo de nuestros socios y nuestras socias, que además tienen grandes beneficios cuando se asocian. Tienen entradas, descuentos, sorteos. Ahí métanse en Al Margen y se van a enterar de todas las bases y condiciones. Perfecto. Vamos a un separador y entramos entonces ya en el tema que venimos anunciando desde el principio del programa. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Vamos a entrar en tema con un clip donde te contamos más o menos algo que, si te has venido a vivir aquí a la región patagónica, porque es un tema que excede Bariloche, porque todas las localidades de aquí, de esta zona del mundo, está con la misma problemática y ya se va ampliando cada vez más. ¿Quién iba a pensar hace un tiempo que el Chaltén, por ejemplo, iba a tener problema habitacional? Pero esto que se viene dando en Bariloche, en San Martín de los Andes, en la Langostura y en diferentes lugares, y que tiene que ver mucho también con que con el auge turístico de esta región, muchas viviendas, o por lo menos esta es una primera apreciación, muchas viviendas han pasado a formar parte de la oferta para turistas. Pero si le parece, vamos a escuchar primero algunas voces que tienen que y que nos sirven para presentar esta temática. Información importante, información que te va a interesar. ¿Cuánto han aumentado los alquileres a partir de la aplicación de la ley de alquileres? ¿Fue beneficiosa? ¿Fue perjudicial? Sabemos que en la República Argentina hay 9 millones de inquilinos. Hay propuestas del oficialismo, hay propuestas también de los propietarios. ¿Se puede alquilar o es algo que cada vez está más complicado? Los inquilinos proponen un impuesto a los inmuebles vacíos, las inmobiliarias y propietarios un descuento en los impuestos a todo aquel inmueble destinado para alquiler. ¿Cuánta plata por mes tenés que ganar si sos una familia tipo para poder pagar un alquiler de...? ¿Cuánto cuesta hoy un alquiler? Hoy no hay referencia de precio en Argentina, entonces uno va a una inmobiliaria y te dicen 30 y al otro que viene después le pueden decir 35 y al otro le pueden decir 45. 2 semanas del trabajo promedio se destinan a pagar la vivienda y las otras 2 semanas, fíjate cómo te arregla. Somos 4, 2 adultos, 2 chicos y bueno, teníamos un perro también. Estuvimos buscando alquiler 1 año y medio más o menos. Nos tuvimos que ir de donde estábamos porque la casa se iba a alquilar para turismo y bueno, nos encontramos con una casa que es la que estamos alquilando actualmente, que equivale a 1 sueldo, y tampoco nos dejaron tener la mascota, cual tuvimos que regalar a otra persona. Fue la verdad una situación de mucha, muchísima angustia y lo sigue siendo porque tampoco la casa vale el precio que nos están cobrando por mes. Así que la verdad que viviendo al límite y la situación es desesperante, y conozco muchas personas que todavía no han encontrado alquiler e incluso algunos han tenido que ir de Bariloche por este motivo. Nosotros somos una familia de 3 integrantes, una pareja y un hijo pequeño. Hace 5 meses que estamos buscando alquilar. No hay nada de oferta y la poca oferta que hay o son lugares que solo quieren personas solas o parejas sin hijos, lo que es sumamente discriminatorio. Si no, cuando aparece algo, hay colas de gente, listas de espera para verlas, que hace que los propietarios aumenten sobre la marcha lo que están pidiendo porque se dan cuenta que está en la desesperación, que vamos a pagar lo máximo que podamos porque estamos desesperados, porque cada vez somos más los que estamos buscando y cada vez son más los propietarios que quieren destinar sus alquileres a alquiler turístico. El panorama no es alentador, creemos que el gobierno, el municipio, tiene que regular esta situación porque es muy injusto y no tenemos forma de lograr mejorar nuestra situación. No tenemos dónde vivir y es totalmente desesperante. Somos mi marido y yo, adultos mayores, 72 años, y en este momento nos encontramos con que tenemos que desalojar el lugar por un tema de sucesión. El asunto es que no conseguimos dónde alquilar por nuestro presupuesto. Tenemos la jubilación mínima, no nos alcanza para comer, así que menos va a alcanzar para pagar un alquiler. Acá estamos con toda la angustia, esperando, enfermos y complicándosenos más la salud por toda esta situación. Les cuento que estamos buscando alquiler para 4 personas, por lo menos con 2 dormitorios o 1 dormitorio o 1 monoambiente, lo que sea. A esta altura buscamos lo que sea. No conseguimos desde el mes de enero, que nos despidieron la casa y no la podemos desocupar. No sé a qué instancia llegarán, ya estamos tardando demasiado en entregarla y no conseguimos alquiler. Encima tengo un menor de 14 años, tengo mascotas, así que estoy en una situación muy complicada. Soy mamá de 3 hijos, alquilo. Ahora tenemos un gatito porque nos dejan en esta propiedad donde estamos, pero tuvimos que dar una perra en adopción por no conseguir una casa donde nos acepten con perros. El primer lugar que pasé por abuso de parte del propietario, nos desalojaron. Cuando yo volví de trabajar, tenía todas las cosas en la puerta, la dueña se había metido a la casa. Cuando yo tenía por inmobiliaria firmado un contrato de alquiler por 3 años. Me costó un montón conseguir alquiler, por fin conseguí uno por 1 año, pasaron 6 meses del contrato de alquiler y ahora me están aumentando de 43.000 que pagaba a 59.000 pesos, en búsqueda otra vez de alquiler porque es imposible pagar ese valor siendo yo sola con 3 pequeños. 33 de mano, otras voces en el aire de tu radio. Bueno, escuchábamos el testimonio de vecinos y de vecinas de nuestra ciudad que fuimos recogiendo a lo largo de la semana. Ahora tenemos en el aire a Paula Meira. Ella es la flamante presidenta del Instituto Municipal de Tierra y de Vivienda. ¿Qué tal, Paula? Pablo así te habla. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos los testimonios preocupantes y bastante angustiados de muchos vecinos y vecinas. Y una primera pregunta que queríamos hacerte es si desde la municipalidad se realizó un diagnóstico sobre esta problemática, que es verdad que no es solo local, también es regional e incluso afecta a otras ciudades del país. Pero bueno, saber si había justamente un diagnóstico de la municipalidad y si se empezó a encaminar algún tipo de medida para revertirla. Bueno, en realidad estamos trabajando puntualmente este tema con la Defensoría del Pueblo por la alta demanda que hay, que no hay departamentos ni siquiera para alquilar, independientemente que esto no compete con el Instituto de Tierras, en cierta manera, porque nosotros lo que le tenemos que otorgar al vecino es la posibilidad de que puedan tener su propia tierra. Eso no es, no es la respuesta inminente a la demanda que hay hoy por la falta de alquileres. Pero, por ejemplo, municipios como el de Villa Langostura, como experiencias de otras ciudades, subalquiló viviendas, ¿no?, a precios sociales para poder descomprimir un poco la tensión que había. ¿Desde la municipalidad se puede encaminar una medida similar? En realidad no. Lo estamos trabajando en una mesa de diálogo con la Defensora del Pueblo y con las inmobiliarias. Pero el problema que todos conocemos es que las demandas que nosotros tenemos, nosotros hablo de Bariloche en sí, no hay departamentos porque lo alquilan todo para turismo. Por eso se está trabajando con las inmobiliarias. María, ¿qué tal? Buenas noches, Violeta te habla acá. Tengo una Hola, pregunta. Violeta, un gusto. Un gusto igualmente. Hablabas un poco en este nuevo rol que estás ocupando de la necesidad de reorganizar viviendas y en el ordenamiento de las tierras municipales para reestructurar de alguna manera, para conseguir mejores resultados, ¿no? Que había que reestructurar de alguna forma diferentes programas. Sí. En concreto, ¿qué podría hacer eso para realmente cambiar la realidad? ¿Qué medidas están pensando en esta reestructuración? En realidad, lo que estamos trabajando con el Ejecutivo, que ya lo venía trabajando anteriormente Jiménez, seguimos la misma dirección que tenía él en su momento, es conseguir tierras, que como no hay tierras municipales, una amplia negociación con los privados para que los privados lo puedan vender a un costo social para que nosotros lo podamos otorgar como municipio a los vecinos. Uh-huh. Hoy por hoy no hay tierras, entonces la negociación es bastante compleja. Sí, en una ciudad turística como Bariloche es difícil imaginar que realmente estas tierras queden a disposición, ¿no? Bueno, el tema es que hay lugares que, digamos, nos tenemos que sentar a dialogar. En realidad eso no lo hace el instituto, si lo hace el intendente o, bueno, jefatura de gabinete, que es exactamente lo mismo, digamos, se sientan a dialogar cuando hay una toma, digamos, que ya no se puede, el vecino no se va, el dueño de la tierra pierde ese lugar, iría a juicio, que tarda muchísimo tiempo, entonces por ahí con ese vecino que se otorgue a menor costo, que sería un costo social, para que el municipio, una vez que lo tiene, puede trabajar con el vecino para que el vecino en su momento tenga su tierra, y también con tierras que por ahí hay propietarios que, digamos, se pueden sentar a dialogar y nosotros lo podemos otorgar al vecino a un precio social. Paula, cuando se sienta... Pero, perdón, pero eso no es inminente, claro. Y la urgencia que existe es hoy, claro. No dentro de 2 o 3 años. Claro, eso es importante. Paula, cuando se sientan con la Defensoría y con las inmobiliarias, ¿qué te dicen las inmobiliarias? No, que en realidad es algo que ellos no lo pueden... en realidad hubo una sola mesa de diálogo, surgió hace un mes, y nos sentamos hace 15 días, y ahora, bueno, no sé cuándo será la nueva fecha, pero en realidad es algo que la demanda es de esa manera y hay que revertirla. ¿Cómo? Estamos trabajándolo, todavía no le encontramos, digamos, el punto para que eso cambie, porque no es algo que es únicamente en Bariloche. En los lugares que es turístico, sucede esto. Hace poco se presentó, hace unos días, en la legislatura un proyecto para grabar de alguna manera las viviendas ociosas, digamos, las que están deshabitadas. ¿Vos estás de acuerdo con esta, con este proyecto? En realidad yo ahí ya no, digamos, yo puedo estar de acuerdo o no, pero no, digamos, no compite en el área donde yo estoy. Yo estoy enfocado únicamente a trabajar, a conseguir tierras para los vecinos que vienen a anotarse, que es una amplia demanda que tenemos, y tengo que enfocarme en eso, no si podemos revertir los alquileres. Paula, en realidad, cuando hay una urgencia con algún vecino, lo que hago es, depende de la necesidad que tenga el vecino, articulamos con sociales para ver cómo podemos ayudarlo, pero mi enfoque es poder conseguir tierras para que ese vecino el día de mañana tenga su espacio. Estamos hablando con Paula Meira, quien es referente del municipio en el área de hábitat. Paula, una pregunta que por ahí, cuando decíamos que íbamos a hacer esta nota hoy, era un punto ahí con el que no sabíamos qué contestar, y es cuando, por ejemplo, Bariloche tiene grandes extensiones de tierra que pertenecen a privados en los alrededores, ¿no? Ahí detrás de la circunvalación, ¿cuál es el valor de tierra que se toma como promedio para empezar a negociar? Porque cuando uno tiene una boleta de un título de propiedad, sabe que, sobre todo en ciudades turísticas, pero pasa en cualquier ciudad, que el valor fiscal que figura esta hectárea, por ejemplo, no es el mismo al que uno se lo puede llegar a vender a un privado. ¿Cómo se negocia esto? En realidad eso lo maneja específicamente el Ejecutivo, así que la verdad no puedo responder a cuánto es la negociación que se inicia. Paula, una pregunta más. Vos recién decías que no es el área del instituto la encargada de mediar en el problema de los alquileres. ¿Cuál? No te escuché, perdóname. Te decía que recién comentabas que no es el instituto el área que trabaja detrás, digamos, la problemática de los alquileres. ¿Cuál sería el área dentro del municipio que se encargaría de tomar esta problemática? No, en realidad lo está trabajando la Defensoría del Pueblo, y tenemos una mesa de diálogo que nos invitó la defensora y nos sentamos a dialogar a ver de qué manera podemos desarticular esto, que es para un bien para todos nuestros vecinos. No hay un área específica que se ocupe de los alquileres, pero sí como municipio nos podemos sentar a dialogar de todos los lugares posibles para que esto se pueda desarticular. En lo inmediato, entonces, nos queda como resumen esto, que no hay así un plan a corto plazo, sino que lo que hay es negociaciones. ¿Podríamos resumir así la nota? En realidad, estamos trabajando para que los vecinos tengan tierras. No es algo inmediato, pero se está trabajando, no es que no se está trabajando. Y un vecino, cuando tiene alguna necesidad que lo urge, que hay muchos vecinos, lo articulamos con las otras áreas del municipio. Sí hay respuesta. Perfecto. Por ahí a veces no está la respuesta que uno necesita, por supuesto, pero respuesta hay. Paula, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano, y seguramente en algún otro momento volveremos a charlar el tema. No hay ningún inconveniente, estamos disponibles. Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Odio al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que se va donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Defender mi tierra, soy del Salvador Pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. No. Con Cheto no, decía Iorio, pero esto que estamos escuchando no tiene nada que ver con Iorio, sino que estamos escuchando el nuevo tema de Trueno, en este caso con Víctor Heredia, que el tema se llama Tierra Santa. Trueno, que si buscan ahí, anduvo por diferentes lugares la presentación con Gorillaz de Trueno. Mamita, mamita. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Me pareció Víctor Heredia ahí por la mesa. Retorna. Sigue Víctor, adelante. Bueno, vamos a seguir con el tema de vivienda y vamos a retomar un dato de la Fundación Ambiente y Desarrollo que dice que aproximadamente el 10% de las viviendas de nuestra ciudad, unas 5.000, están potencialmente vacías. Estamos ahora en el aire con Tomás Guevara, él es integrante de la Fundación Ambiente y Desarrollo y también integra la mesa social de tierra. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Pablo así te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Muy bien. La pregunta es, ¿qué hacemos con este dato que arroja la Fundación? Bueno, lo primero es un poco el espíritu que nos animó a hacer el informe. Tenía que ver con que había mucha discusión sobre el tema alquileres y, bueno, a raíz también de lo que está pasando en el Congreso Nacional y toda la situación que se da con la Ley de Alquileres Nacional, pero por lo menos en nuestra localidad no había mucha información dura, datos estadísticos sobre qué es lo que está ocurriendo y bueno, cómo está funcionando. Teníamos muchos datos sueltos de gente que nos avisaba que no se conseguían alquileres, que no había oferta, que era imposible alquilar, y cuando no había algo para alquilar los precios eran exorbitantes. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar ahí para ver qué tipo de información se podía construir. Y bueno, ahí nos encontramos con algunos informes interesantes, uno sobre la ciudad de Buenos Aires, que aplicaba una metodología que basaba la identificación de las viviendas potencialmente vacías, ahora explico por qué, en función del consumo eléctrico. Uh-huh. Y esto es interesante porque hay en algunos países, sin ir muy muy lejos, en Uruguay, que el consumo eléctrico es usado como un criterio para aplicar gravámenes, por ejemplo, a las viviendas ociosas. Uh-huh. Entonces, si uno consume muy poca electricidad o muy poca agua, también en el caso de Uruguay, bueno, se presume que esa vivienda no se está usando, que está ociosa, y si bien los propietarios, pues esto siempre se malinterpreta mucho, ¿no? O salta a algunos en defensa un poco corporativa, no, bueno, la propiedad privada, yo tengo derecho, uno tiene derecho, si se quiere, a dejar una vivienda vacía, pero también el Estado tiene derecho a considerar que esa vivienda no está cumpliendo su función social, que la ciudad, digamos, por todo lo que tiene que ver con infraestructura, con equipamiento y demás, bueno, es legítimo aplicarle un gravamen, ¿no? Entonces, a raíz de esta discusión, en la Ciudad de Buenos Aires aplicaron esta metodología que tiene que ver con identificar cuáles son las viviendas que consumen tan poco que uno puede presumir que están vacías. Uh-huh. Ese umbral que se toma es el de una vivienda, de una heladera, perdón, con freezer conectada, que es, bueno, uno de los consumos básicos que puede llegar a tener una vivienda que está siendo ocupada para uso residencial. ¿Y por qué digo que es potencial? Porque, bueno, hay viviendas que pueden estar en sucesión, por herencia, pueden estar como herencia vacante, bueno, pueden tener algún tipo de litigio, pueden estar en refacción, efectivamente, pueden estar hace mucho tiempo en venta y que no se vendan, y bueno, no es que no están en oferta, sino que el propietario la está queriendo vender. O sea, hay un montón de situaciones que uno debe contemplar en este primer número grueso, pero nos parecía importante ponerlo sobre la mesa ante la falta de datos, ¿no? Sabíamos que había mucho conflicto en el mercado de alquileres, que no se están consiguiendo alquileres, que los precios son exorbitantes, que las condiciones muchas veces son leoninas, se pide que la gente que vaya a alquilar no tenga niños, no tenga mascotas, renovación o renegociación cada 3 o cada 6 meses. Bueno, hace poco veíamos un caso, creo que fue Tandil, donde le decían que los fines de semana largo tenía que o dejar la vivienda esos días para poder alquilarlo al turismo o pagar una tasa extra. Bueno, hay por momentos condiciones que son bastante abusivas. Entonces, bueno, eso lo veíamos, nos llegaba, pero bueno, había falta de información sobre qué estaba pasando en el mercado de alquileres. Una de las cuestiones que hay que ver es justamente cómo se retrajo la oferta. Bueno, las viviendas vacías, en muchos casos, no todos, digo, hay que seguir investigando, son viviendas que a lo mejor se ofertaban para el alquiler y por alguna definición, algún cálculo, lo que sea del propietario que es legítimo, pero que bueno, que es un dato a considerar, las retiraron de la oferta. Y ese dato del 10% que vos mencionabas es un dato muy muy fuerte, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es como la meca y el centro de la especulación inmobiliaria en nuestro país, esa metodología arrojaba un total de 9%. O sea, es un porcentaje incluso mayor el de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno lo mira no en términos relativos, sino absolutos, casi 5.000 viviendas, por ejemplo, es un número muy fuerte en nuestra ciudad, porque, por ejemplo, en el Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social, que es el organismo que es autoridad de aplicación de la política habitacional municipal, hay inscriptos 4.000 personas demandando una solución habitacional. Entonces, cuando uno cruza las dos datos, 5.000 viviendas potencialmente vacías y 4.000 personas demandantes, bueno, esa es la magnitud del problema que tenemos en nuestra ciudad. Ahora, hay muchos proyectos dando vueltas, ¿no?, como para resolver este problema. Desde los incentivos fiscales a propietarios de viviendas para que la pongan en oferta, hasta un impuesto a la vivienda ociosa. Incluso en los últimos días en la ciudad se presentó un proyecto de ordenanza para crear una especie de ámbito de negociación colectiva para que haya un precio indicador, digamos, rector de los precios en la ciudad. ¿Vos cuál considerás, de acuerdo a las características que tenemos en Bariloche, que puede ser la más propicia para resolver en el corto plazo, digamos, este problema que afecta a tantos vecinos y vecinas? Bueno, ahí hay varias cosas. Yo creo que ninguna medida aislada y por sí misma resuelve la situación. Entonces, hay medidas diferentes que deberían al menos estar articuladas, y que algunas son necesariamente de nivel nacional, algunas pueden ser de nivel nacional o provincial, y otras necesariamente son de nivel local, digamos, por la proximidad con el territorio y el conocimiento que uno tiene que tener del territorio. Concretamente, en la ciudad de Bariloche, hoy no hay ningún proyecto trabajándose sobre la cuestión, salvo el que presentó el Frente de Todos en estos días, que nosotros colaboramos en la formulación, que tiene que ver con este ámbito de negociación colectiva para generar precios de referencia. Esto es, como vos decías, bueno, precios que sean indicadores, ¿no? En principio no hay una cuestión de fiscalización, ni que sea vinculante en principio de esos precios, sino que sirvan, bueno, como para transparentar, moderar un poco las expectativas, porque por momentos no se sabe ya qué está bien, qué no, qué es caro, qué no es caro, qué es razonable pagar y qué no. Y bueno, en ese ámbito de negociación donde esté el Estado, haya representantes de los inquilinos y representantes de los propietarios, si se aprueba el proyecto, ¿no? Bueno, claramente lo que salga de ahí como precio de referencia va a tratar de equilibrar un poco los intereses y las miradas de todos los sectores. Entonces puede servir como una referencia, justamente, un precio rector, no porque sea vinculante para los alquileres, pero sí como una herramienta para que tanto los propietarios como los inquilinos puedan ahí tomarlo como referencia, justamente. Después, si me preguntás a mí me gustaría, por ejemplo, que gran parte del instrumental que propone la ley de alquileres vigente se mantenga, con las modificaciones que haya que hacerle, pero me parece que dar 3 años de previsibilidad a una vivienda, a un hogar que quiere vivir en un lugar, me parece que es razonable. Que haya un mecanismo de indexación que plantee un techo, pero que no sea obligatorio ese techo, como techo, digamos, de ahí para abajo, me parece que es razonable, o sea, para decir, bueno, hasta acá pueden negociar libremente las partes, pero no es razonable que haya más aumento que eso. Me parece que la ley tenía bastantes problemas, y no sé si no están solucionados en ninguno de los dictámenes en danza, con la renovación de los contratos. Me parece que tenía bien resuelto dentro de un contrato cómo se iba evolucionando el precio de esos alquileres, pero claramente había un problema cuando ese contrato terminaba y había un nuevo contrato, cómo se actualizaba ese precio, cómo reiniciaba ese contrato. Y después, algo que se está empezando a incorporar ahora, que lo incorporó tanto el dictamen del Frente de Todos como el dictamen del bloque interfederal, no sé cómo se llama, estos que no son ni Cambiemos ni Frente de Todos, que tiene que ver con incentivos. A mí me parece que es razonable un ámbito de negociación colectiva, como se plantea a nivel local, un mecanismo de indexación, como se plantea a nivel nacional. Me parece que no está mal considerar la posibilidad de un gravamen a las viviendas ociosas, que necesariamente tiene que ser de nivel local, porque nadie tiene un conocimiento tan finito del territorio como el municipio, no lo puede hacer la provincia y menos la nación, pero también me parece razonable pensar en incentivos para tanto para la construcción, para que se construyan viviendas que se destinen al alquiler permanente, como para los propietarios. Bueno, el dictamen del Frente de Todos, y entiendo que de este bloque interfederal, incorpora algunos incentivos para aquellos que sean propietarios de hasta 3 viviendas que ponen en alquiler, y les dan algunas exenciones impositivas y demás, que me parece razonable. Entonces, bueno, vos generás un ámbito de negociación colectiva, generás un gravamen para las viviendas vacías, generás incentivos, digamos, impositivos para que se construyan o se pongan en alquiler esas viviendas, y además generás un mecanismo de indexación. Bueno, si tuviésemos todas esas herramientas articuladas y funcionando, digamos, de manera más o menos armónica, me parece que generarían las condiciones para que el mercado de locaciones funcione mucho mejor de lo que funciona hoy. Hoy no tenemos este panorama, solo tenemos una ley nacional que, bueno, que evidentemente tuvo dificultades en su implementación, ya sea porque la ley tiene defectos o porque la implementación tuvo defectos, pero tuvo algunos problemas en ese sentido, y bueno, me parece que es importante complementar ese mecanismo de indexación que propone la ley nacional y esos plazos de 3 años máximo que tiene la ley nacional, con incentivos, con penalidades, con un ámbito por ahí de negociación colectiva, que en este caso es voluntario y que es de referencia, insisto. Nosotros nos basamos para este proyecto con la experiencia sueca, de Suecia, que desde hace 80 años tiene un sistema de negociación colectiva, donde ahí, por ejemplo, hay un tribunal incluso de alquileres donde uno puede llevar su caso si considera excesivo para el inquilino o insuficiente para el propietario, por ejemplo. Puede llevar el caso, digamos, al tribunal de alquileres y ver cómo se zanja esa cuestión. Me parece que lamentablemente la discusión a nivel local e incluso nacional está muy incipiente en ese sentido, y bueno, lo que propusimos es un primerísimo paso, que es, bueno, un ámbito donde se pueda discutir colectivamente las representaciones, ponerlo en la agenda y tratar de transparentar esta situación. Estamos hablando con Tomás Guevara, integrante de la Fundación Ambiente y Desarrollo, miembro también de la Mesa Social de Tierras, y pareciera igual que la política de fondo, ¿no?, que es la ausencia de política pública, la ausencia de crédito hipotecario, política pública para la construcción de viviendas, ¿no?, en todo el país, es una realidad. ¿Vos tenés una visión similar? Te perdí lo último, me hablabas de la ausencia de política habitacional. Sí, la ausencia, la falta de crédito hipotecario, la falta de política pública para poder construir vivienda y para revertir el índice de inquilinización, ¿no? ¿Son realidades, son políticas de largo plazo que parecieran ausentes hoy en Argentina? Sí, nosotros tenemos una realidad estructural que uno la puede fechar, por decir un mojón, digamos, en la década del 70, que es con el quiebre, digamos, del modelo más mercado internista, industrializador en nuestro país, que no todas las modificaciones se introducen en esa época, porque después está la privatización del Banco Hipotecario Nacional, pero desde la década del 70 uno puede señalar un montón de procesos. La dolarización del mercado inmobiliario, no siempre funcionó en dólares el mercado inmobiliario, inicia esa dolarización en los 70, se consolida absolutamente en los 90 y hoy ya es un hecho estructural que uno debería modificar, pero que no es fácil. La privatización del Banco Hipotecario Nacional, que desde la década del 40 hasta justamente la década del 70 fue fundamental, el Banco Hipotecario Nacional dando créditos hipotecarios. Después la desarticulación de las políticas habitacionales, sobre todo en el marco de la crisis de la hiperinflación, y después en los 90 cuando se descentraliza, digamos, el FONAVI y se permite que estos fondos sean utilizados por las provincias con otras finalidades. Bueno, la política habitacional se va desgajando de alguna manera entre la década del 70 y la crisis del 2001. Después, a partir de la primera década del 2000, hubo un intento de volver a poner en agenda la cuestión de la vivienda en el centro con lo que fueron los planes federales, que fueron una inversión masiva y muy importante, pero insuficiente, sobre todo porque veníamos de muchos años de falta de inversión. Y bueno, la verdad que no alcanzó. Y después se descontinuaron, ¿no? A partir del 2015 la política de vivienda entró de vuelta en un bache y hoy incluso con el gobierno del Frente de Todos no recuperamos los niveles de inversión que tuvimos en la primera década y media de los 2000. Sí, en términos de política habitacional hubo novedades interesantes en los últimos años, la incorporación del Procrear, digamos, como de vuelta a créditos hipotecarios relativamente subsidiados, que son importantes, pero cuantitativamente no terminan de mover mucho el amperímetro. Y a partir del 2019, con la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, una política que intenta ser contundente y fuerte, pero que todavía le falta desplegarse, que es el Plan Nacional de Suelo. ¿Por qué importante? Porque uno de los grandes obstáculos y las restricciones que hay en materia de déficit habitacional es el acceso al suelo urbanizado, al lote con servicio. Sí. Digamos, es mucho más crítico, si se quiere, la inversión para producir lotes con servicios, que la gente pueda acceder a esos lotes a un precio asequible, por ahí que construir la vivienda entera, una vivienda social, que por ahí requiere muchísima más inversión y que, bueno, la verdad que en un contexto de cierta restricción presupuestaria y demás, es muy difícil pensar que se vaya, no a resolver, porque la verdad que ningún país en Latinoamérica resolvió en esos términos la cuestión habitacional, pero al menos, digamos, volver a plantear un horizonte donde los trabajadores de nuestro país vean el acceso a la vivienda como una posibilidad. Hoy realmente es poco más que una quimera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja, hay políticas bien orientadas como el Plan Nacional de Suelo, como el Procrear, el Casa Propia, que sigue invirtiendo obviamente en construcción de vivienda nueva, y el Fonavi, que sigue funcionando con su lógica. Bueno, me parece que falta mucho, y a este ritmo claramente no vamos a lograr cerrar esa brecha. Y hay dos hitos ahí, ya para ahí te dejo. Dale. Digamos, hay dos hitos importantes que marcan, digamos, esta brecha que hay entre el acceso a la vivienda y los salarios, los ingresos, que es primero la gran devaluación de 2002, que generó un abismo prácticamente entre los ingresos y los precios inmobiliarios, salarios en pesos devaluados y precios inmobiliarios en dólares, y después los salarios inmobiliarios con una pérdida muy fuerte por la existencia de los salarios, pero esta vez es prácticamente insostenible, y es lo que se hizo hoy, digamos, los problemas que se están teniendo en el mercado de locaciones urbanas, porque cada vez hay más gente que no necesita la propiedad, que necesita alquilar, que los alquileres viven ya como una situación permanente, no algo histórico, como se había hecho en un momento, más o menos, con muchas décadas en nuestro país. Tomás, perdónanos, pero se está perdiendo la señal. Se está perdiendo la señal, así que te vamos a tener que agradecer porque no se entiende el cierre de concepto. ¿Sabes qué me parece? Ahí volvió. Ahí está. Bueno, te agradecemos y déjanos decir que podemos buscar el informe del cual también basamos varios de los conceptos en la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat, sobre todo para los vecinos y vecinas que quieran buscar el material, porque es interesante, por ahí para empezar a buscar una puertita, aunque sea, ¿no? De dónde empezar a pensar una salida a este vericueto que desde hace muchos años de diferentes ámbitos donde vos también participabas, como la universidad, se venía ahí como poniendo... Se viene esta explosión, y bueno, hoy estamos en medio de la explosión con el tema de vivienda. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, un abrazo, otro día la seguimos con mejor señal entonces. Perfecto, estuvimos hablando entonces en el cierre de este especial dedicado a vivienda con Tomás Guevara, integrante de la Fundación Ambiente y Desarrollo y también integrante de la Mesa de Tierras de aquí de Bariloche. Dentro del sueño vas a ver. Se sabe alguna vez, y las guirnaldas temblarán, todas las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba atrás del cristal, y esta piel al cruzar solo se marcó. Sol mirador por la perla del mar, ya cesó de jugar y viene. Oh, eso toma, no voy a tomar. Y las guirnaldas temblarán. Las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba atrás del cristal, y esta piel al cruzar solo se mató. Y el cuero del sol mirador por la perla del mar, ya cesó de jugar. se están cumpliendo del debut musical de Pescado Rabioso y por eso hacíamos este pequeño recordatorio aquí en 33 de mano. Vuelve a Bariloche el locro más rico. Gran venta de locro del Grupo Encuentro. Retíralo el 25 de mayo a partir de las 12 del mediodía en Mange 206. Traer recipientes. Valor de la porción 800 pesos. Reservas al 154-80-2343. 154-80-2343. O al 154-71-3066. 154-71-3066. Tenés tiempo hasta el 20 de mayo para reservar tu abundante porción. Además de comer el mejor locro, colaborás con la juntada de dinero para el viaje a Córdoba del piberío del Grupo Encuentro. Acordate, 25 de mayo, locro de El Grupo Encuentro. Muy bien, seguimos acá en 33 de mano por Radio Nacional y ahora tenemos aquí a nuestra columnista Verónica Battaglia, que nos va a compartir para terminar este día con algo bonito. Vero, ¿qué nos trajiste hoy? Hola, Violeta. Bueno, pensando un poema para cerrar este viernes, me costó, pero creo que lo encontré. A ver. Se llama Mi hija se viste y sale. Escuchamos. Mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido, con una fe que no puedo imaginar, y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira. Sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. Un dulce desorden se inmoviliza en torno, hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto. Ingresa una víspera de música incesante, y todo lo que yo no soy la acompaña. Oh, muy hermoso. A ver, ¿de quién es ese poema tan lindo? Es de Joaquín Januzzi. El poema está en el libro Principios de Incertidumbre, en 1980. Es un poeta que ganó el Premio Nacional de Poesía. Él decía de sí mismo que era un poeta estándar, pero bueno, la crítica literaria lo reconocía como un gran poeta. Y se editó toda su obra completa en ediciones del DOC. Y si hay un minutito más, les puedo leer otro. Sí, te iba a decir, fue tan lindo este momento que te pedimos que saques tu vas bajo la manga y nos cuentes otro poema. Hoy, buscando así por mi biblioteca, encontré un libro que me regalaron de Eloísa Cartonera. Y me sorprendió porque ahí me enteré el proyecto que empezó en el 2001 con la crisis. Primero vendían libros y verduras en una feria, en La Boca, y después armó una cooperativa. Y hacían los libros con cartón que le compraban los cartoneros. Y cada libro era especial, único. Cada tapa tenía un dibujo particular. Bueno, y me gustó mucho ese libro y hoy lo agarré. Y este es de un libro de Fabián Casas. Y se llama Poética. La poesía no nace. Está allí, al alcance de toda boca, para ser doblada, repetida, citada, total y textualmente. Usted, al despertarse esta mañana, vio cosas aquí y allá, objetos, por ejemplo. Sobre su mesa de luz, digamos que vio una lámpara, una radio portátil, una taza azul. Vio cada cosa solitaria y vio su conjunto. Todo eso ya tenía nombre. Lo hubiera escrito así. ¿Necesitaba otro lenguaje, otra mano, otro par de ojos, otra flauta? No agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es lo que se está viendo. muy, muy hermoso para terminar este viernes. Siga revisando su biblioteca porque realmente aparecen unos tesoros muy hermosos. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Se va la murga, ya está el taxi, me imagino. Yo estoy aquí en el estribo, estoy haciendo un lío con los auriculares y con la silla. Sí, por favor. Pero mire, no voy a estar haciendo el cierre de este 270 sin auriculares, porque si no me caigo. Bueno, pero no haga el cierre sin decir quién ganó el sorteo, no hagamos otra vez una cosa así. Fabiana Agost, no. Yo lo tengo acá. María Susana Casco ganó el sorteo, ella es una socia del Margen y bueno, junto con ella que ganó el sorteo para el evento de este sábado, invitamos nuevamente a que se sigan sumando a este colectivo, a esta cooperativa en realidad de comunicación popular, haciéndose socio o socia de Al Margen a través de nuestra página web www.almargen.org. ¿Le quedó claro? Perfecto. Muy bien. Y el evento al que hacía referencia es el que se va a realizar en Crearte. Uh-huh. Así que, qué bueno, música de las diferentes décadas va a haber ahí en Crearte, en este evento que han revivido, música de los 80, de los 90 y de los 100, dice. Así que de los 100 debe decir por la edad de alguno de los que ya estaríamos asistiendo a este lugar. Pero nos vamos nosotros o nos quedamos, ¿qué hacemos? Y es viernes a la noche, podemos ir arrancando, ¿no? Déjeme decir que a partir de las 9 de la noche en Radio Nacional, música en vivo y en el día de hoy en la edición de Cultura Trascendente van a estar Lo Que Sigue, Cuarteto, banda aquí de un compañero de Radio Nacional, y David Saifil y su conjunto con Chamamé. Así que a las 9 de la noche, después del panorama, a correr la mesa y se viene el... Volvemos la semana que viene con equipo completo, con otro 33 de mano, ¿les parece? Nos parece, y bueno, muchas gracias. Que tengan todos un muy buen fin de semana.